Oui. Oui, oui, oui. Ya no quedan más cojones, Gorka Nuto a las elecciones, para beber alegre y contento, Gorka Nuto al Parlamento. Ya no quedan más cojones, Gorka Nuto a las elecciones, para beber alegre y contento, Gorka Nuto. Esto no va conmigo, ¿eh?